Muy buenas noches. Sea todo el mundo bienvenido a una nueva edición de Distrito Apache. Distrito Apache es un podcast y un programa de radio cuya finalidad es la difusión de los sonidos de la cultura hip-hop, o lo que es lo mismo, hacer apología de MCs, DJs y o beatmakers. Y lo digo así en inglés porque así no tengo que usar géneros. Tenemos por delante los habituales aproximadamente 90 minutos de programa, en los que vamos a escuchar a un montón de artistas de diferentes partes del planeta hip hop, y la mayoría de ellos, de ellas, en modo actualidad. Contigo en la presentación y selección musical, también en la dicción defectuosa o en el manejo del control de la mesa aquí en el estudio central de Contrabanda, está este que te habla todos los martes por la noche desde Contrabanda, DJ Hum. J'ai rien à perdre, même si je me fous dans la mer, j'ai rien à perdre, rien à foutre, rien à taire, j'ai rien à perdre. T'inquiète, ne me touche pas, ta cassette, je l'arrête, t'inquiète pas, je la jette pas, je m'en servirai pour copier le coup. Nah, nah, nah, nah, this time is for real though. It's for real though. In Argentina, no. Could picture me in Paris, I'm sipping an Orangina, oh, drop the package, take the bath, then I dip in a foreign beamer, trying to execute a vision, my nigga, I've been a dreamer, and shit is booming like Nagasaki and Hiroshima, says she love the feeling she get when I'm in between her, keep playing, and I'm probably gonna turn her just like Tina, R.I.P. Selena, come get with the crowd, please, up here, I just got me this heater, I mean, get a let it go, a nigga say it's up when he see me, you better blow. Of course I make a better friend if you were, so I get him low. Yeah, Tarzan, guns in the ghetto, I get cigars playing. Sniff the wrong package, I'll quick get the Narcan. 4-5 Smith and Wesson, blacker than a lot of dark man. 50 Rock, business popping just like a park jam. Love Rod, Lin Mass, Heartlands, Addicts, Cali, Shen Sally, stepping niggas, blowing their weapons like clarinets. Had them sweating. Smoking the best of them like a bag of weapons. Son just shot a nigga on Lafayette, have we met? Sally Supreme Alphabet, Alcatraz Access. Earthsmith, at a terrific speed that causes the winds, rain, hail, with snow. Earthquake displaying the hell below, margin is slim. Peace, God, please pardon my sins. 5% start building niggas like them again. Jumping in the gym, scuff knuckles like Timberland. Cutty shooting heroin in their vein like insulin. One of them died and came back. Corby told me, yo, shit's a 10. I can't even make this shit out, man. Manito, tú estás loco, eh? Oh, shit. Early morning, we packaging up booty. Now you wouldn't think I'm fathering rappers in Argentina. I'm sipping an Orangina, drop the package, take the bath, then I dip in a foreign beamer, trying to execute a vision, my nigga, I've been a dreamer, shit is booming like Nagasaki. Y comenzamos el Distrito Apache de esta noche con el nuevo álbum, flamante nuevo álbum del rapper, también a veces productor de la escena de Massachusetts, Stee-Nack. Stee-Nack, que ya creo que sabéis muchas de vosotras, tiene ascendencia de República Dominicana, de ahí esos ramalazos latín en sus textos y chascarrillos. y concretamente su nuevo trabajo. Aparece con, importante dato, el sello, el entramado Griselda Records, y el álbum lleva por título Nakshaw Jim Dugan. El track que acabamos de escuchar, o que estamos escuchando con su outro, es el titulado Angel Dior, y está producido por J.R. Swift. Y esto que suena de fondo no es que lo haya puesto yo, es el outro del tema. Hey folks, I'm WWE Hall of Famer Hacksaw Jim Duggan from the Golden Age of Wrestling, and you're listening to Hacksaw Tough Guy. Ils font que de mimer comme des primates, la concurrence jugée inacte. Font les blindés, ils goniquent ta mère à Primark. C'est des merdes, pour réfléchir, ils ont besoin d'un père. Faut le gifler si t'as un frère, qui-t-il pour aller péter le bas de l'inter. Et merde, j'kiffe la rue avec de la jugeote. Le quartier pue le flop, de toute manière, ça reste Marianne qui porte la culotte. Mets la lulu ou paye ton 6 mètres. Chialer, ça sert à rien quand Pingouin l'applaudit. Et mon inspire pue le bif, les susbites se dupliquent. J'ai plus de kiff à rien, le chant de la brique avec une plume. Triste, t'as trop forcé frérot, ça fait longtemps qu'il y a plus de script. Un contre attendu et t'as plus de slip. Azelé dans la The Creek comme Biggie sur un breakbeat. J'aime pas tes œufs fatlèche beat, maman talon me l'a prescrite. Rayo, j'suis la déprime qui kick un putain de lexique. J'sors du cafouillage, refais la coupe, j'remets la veste. J'viens cracher mes mots à merde dans la cabine et bim. Rap ma vie cachée, la haine, l'amour, le cœur abîme et bim. Molo, tu vas pile et bim. Ils savent même plus qui les bim. Tu voulais l'amour et l'eau fraîche, t'as eu le gun et les épines. J'viens cracher mes mots à merde dans la cabine et bim. Rap ma vie cacher la haine, l'amour, le cœur abîme et bim. Molo, tu vas pile et bim. Ils savent même plus qui les bim. Tu voulais l'amour et l'eau fraîche, t'as eu le gun et les épines. À la base, j'suis bon, j'suis devenu tard comme Nike sans étoile. Même si j'voulais cacher d'où j'viens, mon putain d'accent le dévoile. Attends, tais-toi, tu donnes des conseils sur le rap français, toi. Moi, c'est Olzico Bazané, j'fais même du sale quand j'nettoie. Comme un blédard sans ses droits, j'traverse pas l'âme, flow extra large, ne baisse pas l'arme, c'est baisse sa race, ouverte ta larme. Les voir souffrir, ça me fait plus rien, hier j'en chialais. Arrête de faire ton rage, ici t'as des conseils endiablés. Bienvenue dans nos boulevards où les darons se chiffonnent. On dialogue pas avec des gifles, nous c'est les chiffres, les dalles, le mettre des gifles au chiffre. Nique le système, couscous qui scanne tous. La vie de rêve ou la migraine chouffe. Je les fuck sur un fond de rythme and blues. Je me sens comme un aigle en cage ou l'imam dans un sex shop. J'ai toujours les mêmes tocs, le bic enchaîné, headshot, stigmate. Indélébile Paname, tu ressens la signature. Je leur laisse la gay pride, nous c'est leur rap. Je viens cracher mes mots à merde dans la cabine et bim. Rap ma vie cachée, la haine, l'amour, le cœur abîme et bim. Molo, tu vas pile et bim. Ils savent même plus qui les bim. Tu voulais l'amour et l'eau fraîche, t'as eu le gun et les épines. J'viens cracher mes mots à merde dans la cabine et bim. Rap ma vie cachée, la haine, l'amour, le cœur abîme et bim. Molo, tu vas pile et bim. Ils savent même plus qui les bim. Tu voulais l'amour et l'eau fraîche, t'as eu le... Desde la escena francesa, desde el 94, desde el departamento 94, un rapper conocido como Olsico y su nuevo trabajo To Bane, trabajo del que sale este Le Gang L Epin que estamos escuchando. Woof! Ay, ay, ay. The Rambliest. The very fucking Rambliest, huh? Yo, I'm in the trenches with the stenches. My scummy on the fence, I ain't senses with the tools, I ain't talking wrenches. The opposition get on edge when he switches benches. Every other week, my stockbroker switching ventures. Shit, I'm not above no penny pension. Rather sip easy Jesus and Yeezys than busting uppies and he's sipping. That's why your bitch got flapjacks like they and Denny's flipping. My team dealt with plenty friction over petty shipments. This fungus got me on my STEMI vision. It made the powder blue highlight on the all of my tennies glisten. Grab the dice and do the highest point to watch the dealer as the tennis hit. Knew I hit but how his hand was risen. My pen vicious as the holy scriptures. That consignment was ambitious but I paid the plug back with interest. Your rent I'm paid and now you bitching. He ain't showing interest. Your hustle softer than the snow he pitches. Real shit. Soft, motherfucking soft as shit. Can't believe y'all motherfuckers. Looking like a fucking, like the fusilli was left in the fucking hot water too long. Right after al dente. Stupid. Ayo, killer be killed. Everyone's a plate. My slime cutting faces with the same blaze. It's 98. How niggas baby weight like a half an ounce. This the flip side of Tony Stood loyal. Work in the safe house, money in the soil. Sauce Minotti, I'm who they base off the foil. Raw and uncut, heist life, three shades of a brick. L.A. doo-wop and rich, live by the scale, carry by six. If the blues blitz, Larry Davis on your news clip. Pray for a better tomorrow, today was gray skies. Loaded nines and alibis, more money, more homicide. El rugoso tono vocal de un rapper originario de Brooklyn, New York, llamado Bob Styles. Bob Styles es aquí el titular del track de este Casket Suite, pero también encontramos las rimas de South Haste y de Dot Demo. La instrumental, en este caso, la firma Retrospect. Black opal, antisocial, unapproachable, unpredictable. God willing, top of the key, strive with the God vision. Top of the morning, I'm at your neck, 6 a.m. sharp fitting. I'm Walt Frazier off the inbound, Clyde Drexler with the good knee. World peace when I'm in crowd, Jack Nickel from the floor. Sergeant Vault through the front door. Keep the tab, set it off, we straight. Paper plates, paper tags, drop the center, big bank. You pick the date, I pulled up on you in advance. I'm on your ass, nigga. You had to die, I'm on your luck. Keep the tab, set it off, we straight. Paper plays, paper tags, drop the cell at Big Bang. You pick the date, I pulled up on you in advance. I'm on your ass, nigga. You had to die, I'm on your luck. Okay. Vueltas al sol, puedo ver el mundo ardiendo desde mi balcón. Mientras tanto, todo va perdiendo encanto, entiéndelo. La muerte nunca lleva reloj. Seguro que lo quieres o te lo han implantado. Se te escapa entre las manos, agujeros de gusano. La vida pasa silbando como un puto disparo anestesiado. No espero ver la luz al otro lado. Te hacen creer que todo está bajo control. Ponte el cinturón en el avión. Mete tu cerebro dentro de un hot dog. O rézale a tu dios, puta, no es la solución. Sueñan con pegarse porque ya se han roto. Vendieron su alma y ya no salen en la foto. Lo noto, ahora ya todo te sabe a poco. Quieres comerte el mundo y solo te comen los mocos. A un tonto no se le puede hablar serio. Quieres un imperio, billetes con tu cara en ellos. Dinero, dinero, ese es tu sueño. Ponle empeño, pa' ser el más rico del cementerio. Ojos en los matorrales, mensajes subliminales. Mis chicos son hámsters originales. En una rueda de la que nunca se sale. Más vale que te aclares y te pongas con tus planes. Fuck you, motherfucker. Me pido la montaña, bro. Hoy me siento como Truman, mi mundo de cartón pluma. Una luna de goma espuma, una suma que solo resta. Una cuesta que me cuesta subir y cuando por fin llego hasta arriba lo que veo apesta. Solo hay dos opciones, que lo niegue o que lo asuma. Y no quiero ninguna, sobrevivo preso de estas dudas. Muchas cosas dentro, no pidas que las resuma. Intento verlo claro, pero me rodea la bruma. Este mundo es un conflicto de intereses. Un concurso de pollas, la chupas o te follan. Te quejas o obedeces. Yo no encajo aquí, lo pienso a veces. Tengo que salir corriendo, pero quieren que tropiece. Me hacen la zancadilla y me reviento la boca. Me levanto, cojo carrerilla sin que se note. Un conjunto de policías ya tengo como mascota. Y si me pierdo en las sombras, ellas me sacan a flote. Como cuando choca contra un muro oscuro, negro como el tobogán. Es el título que lleva el trabajo a medias entre los MCs Cráneo y Bejo. Aquí todos tenemos un plan. Ambos operando desde Madrid, pero bueno, Bejo ya sabéis que es originario de las Islas Canarias. Truman es el título del track que escuchamos de Cráneo y Bejo y lo producía un tipo llamado Gonzo. Yeah, you ain't got the heart or soul to stand as bold pros. The one that you froze, so jet when I spark the foes. My mind is dark and cold, I ain't known to bunk at foes. Poison thoughts, I throw these bars, spirits go. Listen, when young shooters come to bark you, I play the back and give the orders like a ball stool. It'll cause you, stump you with a horseshoe. Gorilla Dynasty, motherfucking this part two. Yeah. Soul rebel of the year. When you can't find God, then the devil is in here. How you want it, dear? And it's the letter with a spear. Like God will feel the way I make the fellow disappear. I make magic happen, specialize the back end. Recognize I'm on another level with the rapping. This nigga's so crapping, all they good at is gapping. You know it's getting lit when the audience start clapping, nigga. Whoa. Señor presidente, señores delegados. La representación de Cuba ante esta asamblea se complace en cumplir, en primer término, el agradable deber de saludar la incorporación de tres nuevas naciones al importante número de las que aquí discuten problemas del mundo. Saludamos, pues, en las personas de su presidente y primeros ministros, a los pueblos de Zambia, Malawi. Bitchin', we already know you beef switching. My bitches put a dick in niggas quit dripping. Yeah, I'm an animal in human flesh. It's through the threat, undertaker, I exhume the dead. This nigga still asking questions like, who's the best? Do I look like these other niggas that you impress? Huh? You fucking choking on a real biff. I slap niggas on stage just like Will Smith. Get your real chef and recognize the kill swift. You can't leave a dope with a fiend that will sniff. If you wild, swing the bat. I hope you got an eye and temper watching melon crack. I swear these poses ain't a fucking match. Las terribles producciones de Stu Bangas. Y hacemos votos porque estos países se incorporen desde el primer momento al grupo de naciones. Al servicio del rapper de origen ghaniano, Recon Aisalí. Del neocolonialismo. Un tipo que salió de Accra, en África, pero que opera desde los Estados Unidos. Contra nuestra revolución. En otros, más tristes aún, es producto de los deslumbrantes resplandores de Mamón. Inna Rebel Mind es el título del track que estamos escuchando de Recon Aisalí y de Stu Bangas. Y lo vas a poder encontrar en la parte 2 de Guerrilla Dynasty. Back for the base, but instead they got the hammer to the face. Cold case in the freezer, high like Ebenezer. Everywhere you wanna be, nigga visa. Eat the fish skill, welcome to the life. This is it. Bitches shaking neck and sucking on a pipe. Which night did the shooting stop? Yo, they hit Maurice. Goddamn. Last dragon shit, bullet in his teeth. Chandler Street with my nigga Toke, 1996. Old English, sipping in the bricks, talk shit. Catch a buck fifth, right across the cheekbone. I heard the plot, Lex had him on the speakerphone. I keep the heater home for ops and the cops. To the east, deuce a lot, on the rug is the Glock, yeah. Yo, it's all about the principle. Money and a tech, now a nigga feel invincible. I am the pinnacle, highest echelon. And I'm all about the gun, G1, Megatron, yeah. Shorty rockin' Benetton, home team empire, built upon a heptagon, yo. They came back for the base, but instead they got the hammer to the face. They came back for the base, but instead. Los beats de Onage Jordan desde Chicago, al servicio en este track titulado Base, del rapper de la escena de Massachusetts, de nuevo volvemos allí, Killy Shoot. They came back for the base. Base. Thank you. legado del mitológico vibrafonista Roy Ayers, revisado, muestreado y secuenciado por un tipo llamado Oh No. Good Vibes, Bad Vibes es el título de este disco instrumental publicado por Nature Sounds, con dos vertientes, una luminosa y otra más oscura. Y este Angry Cosmos que estamos escuchando pertenece a la parte oscura, por supuesto. Your playing has been turned antenna-like, unbeautiful, on just about everything. Saco tema todos los meses. Llevo en forma un lustro, ¿no lo ves? Estoy convirtiendo en pan cada frase. Nivel excelso. Ahora vivo 24-7 de Rodríguez como Elso. Yeah. Sé que os gusta más si me pongo intenso, pero hay frases que pierden sentido si las pienso. Cada uno a su pan, como en el talego. A mi nivel solo se llega estando loco o con mucho ego. Me tiran flores, pero ya no las riego. Dejé de jugar el día que supe de qué iba este juego. No soy el mismo, tengo menos pelo y más canas. Menos paciencia, más taras. Olvido nombres, pero recuerdo caras. Y a mí que me cierren puertas no me para, nah. Yeah. De hecho me motiva, parezco un becario, dejad de ponerme a prueba. Soy el mejor haciendo esto, no le deis más vueltas. Todos conocéis el sitio donde hacen el mejor kebab. Todo el día haciendo cuentas, apuntando ideas. Os escucho y pienso, con tal de que rime el pibe, escribe lo que sea. Yeah. Yo ya no busco nada, tómelo, trae la marea. Y cuando creo que no hay nada más que contar, pasan cosas. Vivir es eso, cosas que pasan. Tu mejor metáfora es la de las espinas y las rosas. Esta es mi esquina, búscate otra. Me despierto pronto, alguien tiene que escribir todo esto. Si no, ya sabes, toca la del pasto. Si hay algo que nunca te dije, está en mis textos. Aunque te va a tocar buscar como en el rastro. Vivo en reformas como la Sagrada Familia. A un paso de pegarme a otro de la vendimia. Esto es rap loco, el esfuerzo no se premia. Llámame bingo, puedes cantar mis líneas. Bingo. Hazte un tema con este o con el otro. Ya quisieran este o el otro. Por no compartir, no compartimos ni foto. Me junto con pocos, gente de ley como los del Soto. Persigo el hedonismo, si el tema te gusta a ti, imagínate. El nuevo material lírico desde Valencia de Eric Hervé. Llevo 15 en esto, fuck. Solo 4 temas, y así se llama LP, 4 temas. Del mes, bro. Tú la metes y... Concretamente escuchamos el que lleva por título POTY. Tú la metes y preguntan si está dentro. Yeah. Lo mejor del mes, bro. Tú la metes y preguntan, ¿está dentro? Lo mejor del mes, bro. Tú la metes y preguntan si está dentro. Some men ain't meant to be happy, they're meant to be great. I don't wait for my dreams to come true, cause they're meant to be chased. Demonstrate how these flammable vocals cause horrible happenings. The most insidious mechanical audio assassin. Damn. I'm far from relaxing, as I arrange rappers' craniums in my crib, because I kill in an orderly fashion. Saw my father's demise in my dreams like it was foretold. Cardiogenic shock, you suffer from in my heart cold. Lord knows it's a miracle how my mind is still intact. A ship is the safest at the shore, but it's not built for that. The glitch in the matrix only caused just cause I'm feel like that. The love for money being the root of all evils, the realest fact. People told lies about me and swore that they helped, but a rotten fruit will always fall by itself. Fuck em. Niggas don't compare to me, and it's clear to see I'm a god, your biggest goal is breathing the same air as me. Yeah. Savior standing ovations, you're welcome. Savior congratulations, you're welcome. I wake up and grind while y'all make posts. Best to ever do it, Shaynor and Jay Ghost, nigga. Savior standing ovations, you're welcome. Savior, congratulations, you're welcome. I wake wake up and grind while y'all make posts. Best to ever do it, Shenor and Jay Ghost, nigga. Yo, turn a naked troop to a strip tease. From where you either sell drugs or got a quick scheme. We was trying to figure out the quickest route. Cost to be a boss ain't have enough cause I didn't count. Yeah, I put my heart inside of this rap shit. Started broke, then made the money, do a backflip. Yeah, hate and jealousy just from misery. Most niggas just old in age, but young mentally. Dropped the classic album and started a merch company. Gave respect to the niggas who served under me. Never was perfect, but was always determined. I handle my losses better, cause I've been through worse shit, yeah. El titular de este track es el rapper alemán, aunque rapea en inglés, Jay Ghost. Jay Ghost, que tiene ascendencia medio de Ghana, medio de Nigeria. Y aquí está en compañía de la jefa del rap de Buffalo, Chen Noir. You're Welcome es el título del track. Y Nurhak GDs está en la producción. Best to ever do is Shenor and Jay Ghost, nigga. I never been on Space Mountain. I never been to Space Mountain. Amusement. Take them all in the mountain, Space Mountain. Take them all up in the mountains, Space Mountain. Take them all up in the mountains, Space Mountain. Space. Taking them to the horizons, high off they socks. They the type to open Pandora's box. They work in supermarkets, asking my vocals to get restocked. Fly off the shelves to keep them in shape and better health. Are they saying no, avoiding taking losses? Till they can't verbally excel. They wanna be evil like Grayskull. Double park where it's a violation. Come get consultation. Never know like Con Ed. Step in the shit in the basement. Cable channels, you can go order basic. A jogger jogging overheads with ASICs. Binoculars, close the windows. Even the fire department said they was playing with the alarm. Running back inside, they butt naked. Still using that wagon to pull that gothic German shepherd around. Everybody thought you was going in the Navy. Some of their nutrition run on Popeye's mashed potatoes and gravy. Careless with no napkins. You spill it all in the Mercedes in front of the ladies. You say your name on the guest list and you half Armani. Space Mountain. Take them all up in the mountains. Space Mountain. Take them all up in the mountains, Space Mountain, Space. See, at this point, I'm going out, it's nothing to lose. It's like, nothing is harder, nothing to prove. Underground black bastards who murder for masters. El veteranísimo Kool Kid sigue calentando en lo que será el lanzamiento de la segunda parte de su mítico álbum Black Elvis. Black Elvis 2 saldrá a mediados del mes de junio de mano del sello Mellow Music Group. Y este track que estamos escuchando, segundo que adelanta, creo recordar, lleva por título Space Mountain. Mark Life le apoya en las rimas y también firma la producción. Space Mountain. Take them all up in the mountains. Space Mountain. Take them all up in the mountains. Space Mountain. Space. Still fly, the prices of my bitches hell. you better have some knowledge yourself. You get a blessing, just acknowledge the wealth. My nigga, real shit. Look, my nigga talking live, I hit that kill switch. Pop the cap off the blender, them fumes make me feel sick. I need a real lick. Nigga, I am legend, call me Will Smith. Styles and 50 had me on my drill shit. Then I touched the brick and found a couple niggas I can build with. The hand that I was dealt made me deal shit. Look, I'm squeezing on that trigger till the steel click. Lost so many niggas, I don't feel shit. First you put it in that blender, next you gotta sift it. Stamp a couple bags up, then you gotta pitch it. Please rush the mound. Shit is getting wicked. I was out road running, trying to get a ticket, nigga. I'ma be fresh as hell when the fans watch. Butch slam to work with the Hulk Hogan leg drop. A big drying on the counter while I air box. When the sunlight hit this AP, it look like a crayon box. Come with it or get mopped clean. The trigger on this Glock squeeze. This chicken on me, not clean. 150 in a box spring. I carry loads, my connect never carry phones. His name, we don't bring it up like that picture with Jerry Jones. I'm on a strip in a fit that you only should wear in Vogue. I can't take it, I start shaking every time I stand near a stove. Yeah, stay Farm Arena, while Atlanta play the Rockets. Me and my bitch on the Jumbotron like Angela and Gotti. Out the country vacation, it's gonna be hard for you to find me. I might send that bitch back to you with tan lines on the body. Who showed the trappers how to get loose? Ask Dukes, when I was six, I spelled out bricks in my alphabet soup. So be prepared when you get in the streets. El rapper de Buffalo, Benny the Butcher, aquí acompañando al rapper de New Jersey, Chase Fetty. Get a Ticket es el título del track que escuchamos de estos dos spitters de la costa este. Y la producción está firmada por Snoop. Ilustrándote como Gustave Doré, cortó la cuerda a los títeres. Por dinero disimula lo que tiene enfrente. Oídos sordos a problemas gordos, así es la gente. Hipnotizados con series insustanciales, enganchados a las redes, perdiendo humanidad, posturas, criptomonedas, números impares, trans, narcorrégimen. La propaganda del rojo te dejó manco. Los viejos que han pasado toda su vida odiando no son capaces de ver que el malo era su bando. Prefieren a un masón al que seguir votando. Sociedad imbécil, embozalada y dócil. Colectivismo progre, conjura Illuminati. Os roba el alma, yo me cierro en banda. Yo soy la luz de Dios que me levanta. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Hay elección, si no hay elección, nadie escapa a esa religión. Que no le falte pureza a mi canción. Todo lo demás es falsa munición. Cartuchos mojados por el tiempo. Pergamino tirando amarillento. Que lo canto como lo siento. No fuerzo ni un fragmento. Tranquilo, no soy Dalila. Tómate una tila, mi fama es de Atila. Tergiversada, campo semántico, algo auténtico, no pseudomístico. Quieres ver algo, pero el cielo es cúpula. Solo puedes opinar en base a la doctrina posmoderna. Sábelo todo, tú no sabes nada. Os mandaría a Siberia, chicos de la soja. Vergüenza ajena, hijos de puta. Yeah. Aleluya. Cuando te calles, aleluya. Cuando se acabe, aleluya. Desde la escena local de Barcelona, uno de los cerebros que pueden llegar a firmar las rimas más elocuentes y más originales de por aquí cerca. Afortunadamente, ella está volviendo a la actividad en los últimos tiempos. Se trata de una MC conocida como Úrsula. Y este track que escuchamos de ella se lleva por título Aleluya. A tus carencias, las almas que siguen mi senda no siguen la agenda. A veces la vida parece una celda para los que no llevan venda. Para los demás, mierdas, 20-30, arruinados como un templo heleno. Si cocino, ceno, es la situación. Me ducho en cataratas de agua con limón. Me fío del dinero que hay en mi cajón. Aleluya. on deck. La la la la. Shit is on deck. Hey! Oh shit. I was supposed to record. Dude, do you know what just happened? I fucking erased it. Knock me out, no shit, straight sock me out. Drop the smooth jewel on the school before I dropped out. Getting drunk at Rob's house, wondering how to make it without graduation. Without packing and banging, cats banging girls in the bathroom after school. Stupid me dished that PE and thought I was cool. Doing tapes after doing capes, jacking CDs. Acting like we were a threat to the actual PDs. Ganking gas, slaying crack, smoking blunts and such. Asking me what did I eat, I'm trying to fuck for lunch. She wasn't having it, hopped at the fence to get a stab at it. Making raw scared to disappear like a magic trick. Half the bitches knew we wasn't killing no niggas, so half the bitches really wasn't feeling my niggas. They played gangsta rap, gangsta rap. I heard him say it, this ain't nobody would play it. Tell that to Dre, Jimmy, Iovine, and Clive David, don't hate it. Freedom of speech is violated. Politics and rap music is not related. Don't ask me shit, cause I'ma plead the fifth and I'ma hit this split and sit. Desde la escena de Los Ángeles. El año pasado sacaron un disco dos artistas de allí llamados Blue y Fat Lip, que llevaba por título Life from the End of the World. Pues bien, ahora aparece la versión deluxe en 2023 de este álbum. Álbum o demo, llámalo como quieras, porque el trabajo en sí mismo tiene un, vamos a decir, déficit de calidad de sonido, pero eso no quita que sea una bomba de trabajo. Vamos, que podría ser lo-fi sin querer serlo. Bueno, que me dejo de rollos, que estamos escuchando el track de Fat Lip y Blue titulado Gangsta Rap, y que la orquesta en este caso la pone también otro tipo muy conocido de California, Madlib. Adam, cause you still a man. Trust the guards, new Adam, I was Dapper Dan. Never after any fashion brands, Pakistan. And the gap for the rapper man, cash in hand. Running through the shadowlands yet again. Renaissance like Method Man after man. That's my new name, Bruce Wayne, Luke Cage. Couldn't fuck with that new age. Gangsta rap. Continúas escuchando Distrito Apache, originariamente parido desde Contrabanda FM en Barcelona. El pasado fin de semana se celebró en Granada una edición muy especial del Meeting of Styles. Digamos que se celebraron durante dos fines de semana seguidos dos Meetings of Styles en Andalucía, hace dos fines de semana en Sevilla y el pasado fin de semana en Granada. Y este que os habla, DJ Hum, yo mismo tuve la oportunidad de visitar y de disfrutar este evento de reivindicación de la figura y de la actividad del graffiti. Y os he de decir que he vuelto muy contento de la visita al Meeting of Styles de Granada, porque lo primero, hubo una gran afluencia en cuanto a artistas, aunando escena local, escena estatal y también internacional, alrededor de 60 participantes aproximadamente. Estuvieron involucrados en la exhibición de graffiti del Meeting of Styles de Granada. Y esto quizás pues abre una puerta a que se vayan reproduciendo más Meetings of Styles en suelo estatal, en suelo español. Vista la experiencia tan enriquecedora, al menos, que ha habido en la edición de Granada, ¿no? Además, haciendo una visibilización, un trabajo de visibilización muy positiva del graffiti en equipamientos públicos, ya sea pues la biblioteca o el polideportivo del barrio donde se celebraba el Meeting of Styles, que era el barrio granadino de La Chana. Y además, reivindicando también la actividad al aire libre, fuera de las galerías o los espacios cerrados o menos públicos. Lo cual también pues permitió que el evento fuera disfrutado primero por los vecinos y por las vecinas del barrio de La Chana y después pues por todo el mundo que visitó el evento en alguno de los tres días en los que ha transcurrido, ¿no? Además, esta edición del Meeting of Styles de Granada tenía como temática el concepto de masa crítica. Y eso pues ha sido interpretado muy libremente por los y las diferentes artistas que han participado en el evento, donde hemos encontrado pues obras referenciales, muy referenciales a un icono de la cultura andaluza como es Federico García Lorca, pero también ambientaciones apocalípticas o temas de liberación mental o de presencia activa de mujeres como motores de cambio en el mundo. Así que bueno, una cosa es la temática que propone la organización y luego un poco a dónde se la lleva, a qué campo se la lleva cada artista, ¿no? Por separado. Además, el evento estuvo amenizado por sesiones de DJs como Calagat 13 o Javier Morillas. También hubo una competición de breakdance 3 contra 3 y un concierto el día final, el domingo 21 de mayo, en la sala El Tren. Pero una de las cosas más importantes que ha tenido esta edición del Meeting of Styles en Granada ha sido la repercusión que ha tenido en medios generalistas, que ha sido bastante potente, no solo ya locales y a nivel de prensa y de internet de la zona, de Granada y de Andalucía, sino también en algunos canales de televisión a nivel estatal. Vamos, que visto y visitado este Meeting of Styles de Granada, pues dan muchas ganas de que alguien o un colectivo o un grupo de gente pues monte uno en el área de Barcelona con cara y ojos. Además, Meeting of Styles, si no sabéis de qué va, pues es una organización que comenzó en Alemania, pero que está completamente descentralizada y que lleva pues desde la mitad de los años 90 del siglo XX promoviendo encuentros de graffiti como este de que ha sucedido en Granada, pero por todo el mundo. De hecho, los próximos eventos de Meeting of Styles van a ser este próximo fin de semana en Indonesia, por ejemplo. o en el mes de junio en la ciudad de finlandesa de Vaasa. Además, curiosamente, Wiesbaden es la ciudad de Alemania donde nació este proyecto de Meeting of Styles. Así que si quieres más información, si quieres estar un poco más al tanto de todo lo que se mueve en torno a esta organización que promueve la buena visibilización del graffiti, Meeting of Styles, escrito en inglés, con y.com. Y por cierto, el tema instrumental que estoy utilizando para hablaros del Meeting of Styles pertenece al productor alemán Steve Sample y lleva por título Monday Blues, que pertenece a su EP publicado con el sello Kick a Dope Verse, No One Dies to Die. Right now, for the very low price of $9.99, you can get your bottle of Stanky Funk. Operators are waiting on the line. $9.99. Call us right now. You receive two bottles two for bottles. The very low price of one. $9.99. We're waiting on your call. Do you want the Stanky Funk? Stanky Funk. We love the Stanky Funk. Stanky Funk. Do you want the Stanky Funk? Stanky Funk. We love the Stanky Funk. Stanky Funk. Well, it's a whole different funk to a new degree. Only 20 half an hour and you did it three. This is for the ears, chug all your beers, rap along with your peers, the vibe would love to see. Real cool cat said this funk is grooving. Super drunk girl, act like she knew, man. Breath smell like onions cooked in a jacuzzi. I'm addicted to the funk, but please excuse me. For a minute, for hours, coming out the speaker, didn't take no shower. It's the vibe I work out on, pin sour. Rock an F on the cape for the super punk power to save the day. Peace to the debuts who paved the way. Shuffle those beats so cash is played on smooth parquet. What's that skill that the DJ just played? Stanky funk, rolling down the street and it rattles your trunk. They did that drunk, but I'm high off the bass and I'm hooked on horns. Dancing so hard, I gotta shake the corn. You love the stanky funk, rolling down the street and it rattles your trunk. They did that drunk, but I'm high off the bass and I'm hooked on horns. Dancing so hard, I gotta shake the corn. You love the stanky funk. Under the spell, pitch Dr. Boo Boo. Go hard on the track, chewing the blue chew. This is not what you used to, that fishnet moo moo. Letting the high, let it all hang out all over all the time. Used to funk for the love, a dollar, not a dime. Original sauce, only one of a kind in the store near you. And I'm married to the funk, so yes I do. You get it, newborn mushy carries foolish. Get it, like BMX bikes on a downhill brown chill. I like to, but I can't. The funk's so good, I gotta scream and chant. But I'm prone to rant about the F-U-N-C-K. Saved by the DJ, hit the rewind, cause I need another replay. Stanky funk, rolling down the street and it rattles your trunk. They did that drunk, but I'm high off the bass and I'm hooked on horns. Dancing so hard, I gotta shake the corn. You love the stanky funk, rolling down the street and it rattles your trunk. They did that drunk, but I'm high off the bass and I'm hooked on horns. Dancing so hard. Y el mismo buen rollo que te deja en el cuerpo asistir a una edición de Meeting of Styles, también te lo deja la música que hacen desde Bristol, UK, The Allergies. Food and shelter, booked on Delta, business class, passport stash, funk played well, checks get cash, rent gets paid, bills get... The Allergies tienen nuevo álbum, packed with a bullet and constant rotation, what a sensation, it's the super funk nation, titulado Tear the Place Up. Y concretamente en este mueve culos track que estamos escuchando titulado Stanky Funk, tenemos las rimas del ex componente de The Far Side, Booty Brown. We have a caller on the line. Hello, caller. This is Tino from Urban Kings. I want to say I use Stanky Funk for everything. My bumps, bruises, headaches, lubrication. Tim. Stanky Funk is made to eat. We do not endorse Tim's usage of this product. But it worked though. But you can get your Stanky Funk. I don't know what the hell you talking about. My breath smells good. Yeah. Life goes on, time keeps slipping away. Cliche, but the truth never decay. Sun ray illuminate the gray. Crack the safe, unlock the attaché case. Roll out the red carpet, I write sharp, recite sharp in order to make another deposit. Salute the sergeant, turn the mic on again. Showtime, Mr. Dynamite, Napoleon. Short term goals in the long term for the win. Drop something whenever I pick up the pen. Not the usual thing we choose to bring. Type of joint, leave the comp in the loser ring. Take a look around, who's pulling the string? Yo, wind underneath the wing. Turbulent, make the adjective noun and verb fit. Mathematic, masterclass, craft. Hey, yo, time craft keeps on slipping. New ways to innovate, lines get written. You're waiting too long, now get out of that position. See, louder than the bomb, yo, second hand was ticking. Listen, time keeps on slipping. New ways to innovate, lines get written. You're waiting too long, now get out of that position. Louder than the bomb, yo, second hand was ticking. Listen, check it out, about to display these raps. Yo, cut the check, son. Life goes on, time keeps slipping away. Let me explain, my patience is gone. See you messing with a rattlesnake, you better move on. See I'm all around the world and it's the same old song. Yo, till the break of dawn, had to weather the storm. Friends carry hate, pack bags and moved on. So I stepped my game up, I turned the switch on. Yo, I never skipped the beat, see I was on a mission. Yo, I stopped at UConn at the Red Octagon. Playing Shaka Khan, word born, had to hit the horn. See the car in the front, see they was taking too long. Switching lanes in the thing, gotta turn up the song. And yo, I remember when it said that I do not belong. Now they hit me on my phone saying they was dead wrong. See, I'm working on the song. And can I get a verse? I hit them with the feet, feel the agony dispersed. Then you don't stop. Time keeps on slipping. New ways to innovate, lines get written. You're waiting too long, now get out of that position. See, louder than the bomb, yo, second hand was ticking. Listen, time keeps on slipping. New ways to innovate, lines get written. You're waiting too long, now get out of that position. Louder than a bomb, yo, second hand was ticking. Listen. El disc jockey productor francés Parental, aquí aliándose con su compatriota Alcinous y también con el productor noruego Type Raw del colectivo Loopholes Crew. Alcinous, Parental y Loopholes firman Rewind y este Sleeping Time que hemos escuchado está amenizado por las rimas de Kip Brown y de Jay Cyanide. Dos bolas de ice cream tras el desastre. Me dejo un par de besos, sabor a vainilla. Y cuatro lagrimitas en un calendario de Santa Lucía. Era mi vida, tienen el día a día, pasta y patano. Make your plan, super concentrado. Olisqueando mi hueso, no tengo nada de cambio. Mis caídos bajo tierra esperando. Ruido rosa en los cascos, apuesto por tres cuartos. Vestido con gabardina, Marlon Brando. Se cappuccino en mitad del verano. Yo por la mama que os amo, bot. Fíjate bien a quién estás pagando. Farsante la pantalla de plasma equivocado. Todo es más fácil cuando papi es abogado. ¿Y qué le voy a hacer yo si convertí el monte en barrio? La fórmula en teorías de sabios. Intentos y flaqueos en vamos con todo, hermano. Tensión es duralita, la vaco enrollada a toda prisa. Imágenes de santos, ¿quién te sacrifica? Amor por amor, no hay divisa. Te la están pegando. Smoking dinamita, olvidé interesarme por tu vida. Son demasiados datos. Demasiados datos, demasiados datos. Demasiados datos. Salió la luna atravesando el acetato y el reflejo iluminó mis párpados. Ya, ahí fuera luces de colores parpadean y escondido en el cajón guardo rulos con tu esquela. Nah, abandonados en la carretera, buscando perros que sujeten mi correa. Y ayer en donde estabas, hiciste de la amprea, bebieron de mi sangre y chuparon mi cartera. navajas de cortar, navajas de pinchar. ¿Qué más te da si las dos funcionan en la guerra? Nah, no gasto megas en oír tu mierda, porque te leo en internet y das vergüenza ajena. En el andén del metro mirando a la vía, pasando frío, con medio kilo en una mochila. Ellos ladran de joyas, yo de mi puta vida. Nah, hablo política, no apología. Techos de Uralita, tabaco enrollado a toda prisa, imágenes de santos. ¿Quién te sacrifica? Amor por amor, no hay divisas, te la están pegando y... Smoking dinamita, olvidé interesarme por tu vida, son demasiados datos. Son demasiados datos. Volvemos a Madrid. De mano de Discos Trifecta. CKGK y Miguel Grimaldo juntos en el EP titulado Handyman. Y concretamente escuchamos el track titulado Coma 2, Handyman 2. CKGK está formado por Glue Kids en los beats y por Calojero en la rima. Y junto a ellos pues se ha añadido también Miguel Grimaldo para acabar de hacer el combo cuasi perfecto para este trabajo Handyman EP. Hacemos una pausa en la actualidad en Distrito Apache para dedicarle un poquito de tiempo a la agenda. Además, una agenda con un solo evento y su propia after party del propio evento, pero que es sumamente interesante para disfrutar este próximo sábado por la noche aquí en Barcelona. Y te estoy hablando del concierto de Dano y DJ Sweat, que ha pasado o va a pasar de celebrarse en la Razzmatazz 2 a la Razzmatazz 1. Sábado 27 de mayo a partir de las 10 de la noche. Entrada 22 euros anticipada, 25 en taquilla. Y tanto Dano como DJ Sweat vienen a presentarnos la mixtape El hombre hace planes, Dios se ríe, que apareció a principios de este 2023. Además, luego en Razzmatazz, por si quieres redondear la noche, hay after party del concierto de Dano y DJ Sweat, con sesiones de Melanie, Dano, Sky Hood y de nuevo DJ Sweat, pero esta vez amenizando la noche con música. Talking to Pop the other day, man. He told me there's a bunch of bitch ass niggas in the game right now, my nigga. Please don't be them bitch ass niggas. You gonna be my niggas? Please don't be. I don't go well with bitch niggas, my nigga. Nigga Juice stabbed me in the back, my nigga. I was on that motherfucking cross for I don't know how long, my nigga, fucking with a bitch nigga. be damned if I let you niggas try to be up here. I just got out the county for fucking with you niggas. Yeah. I'm about to show you how to do it. Watch this. I know you watching. Hey, yo, let's go. Your mans don't have shit for you, but dick for you, that's it. The work was such a hit, defeat, hit the foil, they spoil. I was born a royal, but in bondage, I love them all. You could be wearing Louis Vuitton or Vonage. Since the 2000s, the album sales been declining. It's been the timing. My queen texts me, Grand Rising King. My pops was locked up when I was young, watching The Lion King. Oh yeah, the album sounds clean, but you lying, King. Since you moved to Marietta, I miss my sneaky link. Can't fuck no rinky dink. My partner asked me what would Pinky think. I miss your stink, so stalk your page and you look happy. Hope he love you, validate you in every way where I was lacking. I'm like, hey, I fucked that practice. Got no read, but I'm still cracking. Yeah, that bitch left me on read, but guaranteed that I'm still cracking. I'm from acting like Jay Reed and guaranteed we get it cracking. Life is happening. Sonny couldn't get a verse and made a burning account. Global like burning boys, boy, you just burning out. Sold 100 bags of cookies, swear burning can vouch. Talking hot about Sadu would get you burned in the mouth. Sonny couldn't get a verse and made a burning account. Global like burning boys, boy, you just burning out. Sold 100 bags of cookies, swear burning can vouch. I swear, I swear. Yeah, success was so close that I could smell it. I'm pulling off of velvet, super hair, pray she not telling. Working for the white man, but he rebellious. He asked me what's the meaning of life, and asked the elders. Uno de los rappers más buscados de North Carolina y de toda la escena independiente de los Estados Unidos, Lord Jamonti Ogbon, aquí acompañando al beatmaker Sadhu Gold en un trabajo con una portada muy impactante titulada The Black Messiah. Sí, los Cristos Negros siempre son muy impactantes. Es Nicky Link, Part 3. Rappers Turned Trolls. Es el título de este track, amenizado musicalmente por Sadhu Gold y que se rapea Lord Jamonti. Like burning boys, boy, you just burning now. Sold 100 bags of cookies, swear burning can vouch, I swear. I swear. Hey. Selling this shit. Me, Cole, the greatest. Log out. Yo. Seis profesor, dale skills, yo. Inhóspitos, interminables mares de escrituras tensas. Lo que mi mente alberga son gemas eternas. Sobrevivientes de esta guerra, la muerte detectan. Mi estrategia se proyecta en mi luz trascendental. Sobrevuelo sobre esta ciudad maldita. En cada página escrita, elevado en mi ermita. Extraigo alquimia magistral en oro y amatista. Mi rap es inmortalidad, dinastía egipcia. Exhalo fuego en cada párrafo. Pensamiento diáfano, llevando al máximo. The hidden knowledge, legendario. Mercenario, poeta maldito. Inmortalizo mi tránsito, templo de hábitos. Depredadores del desierto, estrategas contra el tiempo. Hechiceras quieren verme muerto, se oyen sus lamentos. Mi máxima fuente de luz, universo eterno. El último gran dios con vida, es creando un nuevo mundo, donde se paraliza el reloj. Ahora es el momento, me sale instantáneo. Meditando, escribo el decreto como faraón. Alá pronosticando buenas nuevas. Es lo que suena, ahora los míos lo celebran. Nuevos triunfos, viendo como muchos se incineran en la competencia, creyéndose astutos. Young niggas contando los frutos antes de la siembra, las causas y las consecuencias. Ahora están viendo el rostro, vivo enfocado en la magnificencia. Episodios que van trascendiendo de su negligencia. Buscan pero nada encuentran, visualizando las cosas, mirando más allá de la tormenta. de los sentidos que se guían por las apariencias. El ego suelta una advertencia cuando sacudes tu zona de confort por seguir una creencia. Misión suprema. Misión suprema. Desde la escena de hip hop de Venezuela. Misión suprema. El EP de los rappers Lethal Skills y H. Professor. Carta del Sol lleva por título el trabajo. Momento de acertijos y hechos inauditos, la libertad. Y en este Drumless, titulado Visión Suprema, que está producido por Real Wow & Co. Siempre en ascenso. Tenemos también las rimas extra de este tipo que acaba de entrar. En el lienzo, Lil Supa, a.k.a. Mark Ginal. El reto es conseguir resultados de mis esfuerzos. Word, despertar la comprensión del todo. Iluminar el domo, conectar mis nodos con dioses del lodo. Con humildad aprender lo que ignoro. Word, yo, transmitir a otras generaciones lecciones de oro. Protección, fe, valentía y amor familiar. Inteligencia, lealtad, astucia y amistad. Confianza, poder, energía, conciencia, unidad. Compasión, comunicación y espiritualidad. Visión suprema. Visión suprema. Visión suprema. Vamos debilitando las cadenas. Visión suprema. Visión suprema. Visión suprema. Venciendo las resistencias. On the case, take the shorty lace. Pour the drinks, my lord pace. Give him more dance. Snake tastes like sorbet. Spaked another card case for lord's sake. Make you pay the parvet, the corvette. The small bank, I pour red. Red dips and short shake and a short take. Now y'all can't, small plate. That's enough charge jack and you're all capping. Trash like your towel, swing it at me. You catch a bad shot. 40 nights fast of the action. Cause for the saffron. Memphis man for whatever lesson. Just ask her for what you catch jack and shit will happen. It's not angry, but out in Akron, a little bad one. You know the action. Now shit. Flood run the block, who asking? I made you have the pattern. Pattern. Hold up, man. Hold up, man. You asking about me, man. Who the fuck I am? Fuck out of here. I swear, man, I hate you niggas like an Aryan. Y'all don't want no beef like Rastafarian. Respect the Rastafarian. Still to fight gully man. You got a sick us in Appleton. Have you some carry-on? Caviar? Pavillon. Get a fatty long john and spaghetti thong. Ready for slum. Everything heavy on the dawn except swing-on. Yeah, geez, the presence is strong. This is a song. Desde Dallas, el rapper Noah the Flood. Cause all I have in this world, in this world, is bad girls, the lake piles, the rivers. Brillando sobre el drumless que produce el beatmaker danés Machacha. Juntos, Machacha y Noah the Flood, en un disco titulado Ground Provision. Disco donde vas a poder encontrar este magnífico track titulado The Poor Rate. Y como casi todo lo que toca Machacha, pues ya te puedes imaginar, la edición en vinilo la editan desde Dinamarca, Copenhagen Crates. All I have in this world is my balls and my word. And I don't break them for no one. You understand? Give me this. Una muchacha y una guitarra, guitarra. Mm-hmm.

Street. I'm a mud, I'm a thug. Try to cut up my balls. No, what is the cause? Come from a different cut of the claw. God, I'm so appalled. Come to the city, stealing the source. Thinking you jiggy or shit you bought. This shit is in me, it can't be taught. Feeling like Biggie, the king of New York. Can't fuck a piggy, can't fuck a pork. Reaching the piggy, bank for the score. Sheesh, come fuck with a boss. No, not you, go, what you know. You never had to come back up of a loss. Or while he was chopped, hit him with a little Puerto Rican judo. You know how I walk. Hit him with a little Irish jig. Shorty gon' ride the wave, shorty gon' ride the dick, huh? Shorty gon' ride for me if I lost all my teeth, huh? Not just the three, if I lost all of them. If he ain't got a sense, surely still find some lot of cheese, huh? I'ma show him what survival is. Even in the year 3000, be on some primal shit. That's the type of time I'm in and on. Living long, spilling sores throughout my village. Talk my shit, disrespect the Lord, the land, I'ma kill them all. Tried to pillage off the real New York. On some shit like Plymouth Rock. Cocksuckers gentrified lacrosse. Out in Mass and they came back, gentrified the block. When will these guys stop? Drop road, the fire's getting out of control. I'm liable to blow, but in the shadows, lounging, lying low. But I never miss, did they ever forget? Do it like Kiss. Show out, show how. To throw it down past penmanship. Had to let them know what the hell it is. There's levels to this shit. Nuevo trabajo del neoyorquino Wiki. El primer volumen de Papi Seed Street. Así que imaginamos que habrá más volúmenes más adelante. Formato EP cortito. Y escuchamos concretamente el track titulado 30 Days. All in your face uncalled for. I ball hard, so I ball hog. Y'all love to squeal, y'all all hog. Nazi, no Harley, I blow Bob Marley. You smoke pods, dog. But it ain't smoke, it's vapor. I ain't doing no more favors, huh? If you ain't talking coke or paper, not what you throw on paper. Once you get a feel for real dough, it's hard to go back, you need more. But the only real thing you need more is patience. It's all or not, I'm on go. But almost sold my whole career off course. Oh, I know you high on your horse. No, I wasn't drunk, but at least I wasn't high off the horse. I tried to be honest, but of course, made me look like more of a dog. Too many wifeys to call. Giving up on, I'm gone. I'm done. I'm giving them all a divorce. Walking out the door, but before, what I wore, take a guess. Could be Ava Rex or the guest. A Lazarus, a cherub on the chain on my neck. What about your cap? No, the Dame or the Mets. The BB Swarovski, out Gator. A classic Catholic school belt, regular leather braided. Below the belt, you know we're wiki. It's some Dickies, crispy or ripped up and faded. The kicks got few options that I could play with. Croquettes or tens of beef and broccoli's what my favorite. Also could be Wallabies. Foams, forces, or warriors, the ones he made in. But nah, he ain't bought the Masons. I'm saving up for gold for the hole in my mouth to replace it. So I'm on some Pharaoh type, dig up my grave shit. What I'm wearing, Ralph of Haynes. The chains be hitting with the basics. Clattered ring facing the way that say that I ain't taking. And ain't shit. Tick on my wrist, it's a bracelet. With some slick shit I engraved in. Crazy, you know what I'm saying? The captivity. Keep me going. I don't know what I like more, what I don't like less. You know what I'm saying? I got options though. Last night, wild night, let the bed break. I'm not from, I won't let you leave the sex tape. I won't top you off, just eat me out. I get myself straight. I'm a queen, but I run the king. This a checkmate. Last night, wild night, let the bed break. I'm not from, I won't let you leave the sex tape. I won't top you off, just eat me out. I get myself straight. I'm a queen, but I run the king. This a checkmate. What I do next? Stepping on next. Checks that I cash, more than verified checks. Ignoring my while I send a bad text, hit it with your muscle shirt. That's a light flex. In the G Wagon, Louis V. Bag inside the ride. Street fashion, nothing cheap. Bout to say no run. Big bags, big cash, big ass. Ride it once, grip glass. Give me brains, skip glass. Last night, wild night, let the bed break. Unlock phone, I won't let you. MC de Georgia, Pap Channel. Pap Channel y su EP Paptivities. Concretamente escuchamos el track Checkmate, producido a seis manos: AG Droined Might Record, Jay Scales y Bobby Sessions. Estoy jugando en las grandes ligas. Mi trazo es gordo como Ryoga Obliga. Te escucha tos y te peta la barriga. Te arruino la vida como el puto Sida. A poca jarros y disparo 30, ninguna fallo. Mi grupo en directo y sin ensayo. Te peta en la sala y salen amados. Puta pilla, el gordo y el flaco. El ratón y el gato. Plata grande, Mallorca grande. Tu rapero favorito de aquí no sale. Me lo pone Laps and Times. La for ello bregate en X Max. Tú nunca sabes qué cojones va a pasar. Patrona criminal. Let's get it to trouble. Let's get it to trouble. Let's get it to trouble. Let's get it to trouble. Let's get it to trouble. Let's get it to trouble. Let's get it to trouble. El diablo está aquí. El diablo está en mí. Se manifiesta en mi cuerpo. Era venida por ti. No debí dibujar de eso. Ver esa simbología. No vi la sombra del espejo. Y no la reconocía. Me decía que todo anda. Que me sienta a mirar como todo ardía. Me decía que todo tarda. Que solo te llega si lo merecías. Dice que tarde o temprano. Todo el que habla son bocas partidas. Que eso es un cubo, no son eternos. Pero que está atento porque volvería. Let's get trouble. Let's get to trouble. Let's get to trouble. Let's get to trouble. Let's get to trouble. Let's get. La entrega número 4 del dúo del Hospitalet, Crime, Parlis y Ciel, estos dos MCs de LH, aquí cabalgando un ritmo electrónico desde Mallorca, de LPS Beats. Apretando el tiempo, no queda ya espacio para poner ni más temas, ni hacer más comentarios, ni nada de nada. Distrito Apache y DJ Hum se despiden por esta noche. Y simplemente te emplazo a la semana que viene. Si quieres disfrutar y o padecer otra nueva edición de Distrito Apache, eso sí, fresca y sin enlatar. Así que si te apetece, la semana que viene de nuevo, el martes, a eso de las 9 de la noche, 91.4 del dial de Barcelona, o también desde www.contrabanda.org. Hasta la semana que viene. Your funky dope maneuver.